I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conduce Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión que lleva por título Magical Mystery Show, un viaje mágico misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, esta noche del 26 de marzo de este 2021, viernes, por única ocasión vamos a estar transmitiendo este programa en viernes. Esperemos pues nos acompañen esta noche. Tenemos un programa muy especial y bueno, esperemos sea de su agrado. Y bueno, pues quiero saludar y agradecer a mi compañero y amigo Oscar por el pase de controles. Espero que tengas una linda noche y un buen descanso. Y bueno, pues saludamos a todos los amigos de Arsenic Music Radio que nos están siguiendo y sintonizando en esta noche. Esperemos se queden con nosotros el resto, todo el programa. Y bueno, les recordamos que Arsenic Music Radio transmite las 24 horas y bueno, hay programación para todos los gustos. Y bueno, pues queremos saludar a los amigos que están sintonizando aquí en la sala de chat. Bueno, está Oscar, a quien le reitero el saludo. Arce, Bichito, Georgie, que bueno, le mando un saludo. Casi todas las madrugadas me lo encuentro ahí en línea, así que vaya un saludo. Tribunero, Tormenta, Beto, y por ahí hay 10 invitados que aunque no están haciendo o no están activos ahí en la sala de chat, pues están siguiendo la programación de Arsenic Music Radio. Pues un saludo para todos ellos. Y bueno, pues vámonos con el tema de esta noche, que bueno, es la relación entre los Beatles, entre el cuarteto de Liverpool y el cine, que bueno, ha sido una relación muy pues a lo largo de toda la carrera del cuarteto de Liverpool, pues han estado muy ligados al cine. Bueno, recordemos que cuando eran adolescentes, antes de ser famosos, Lennon decía que cuando iba al cine y veía en la pantalla grande a Elvis Presley, comentaba pues que ese era un muy buen trabajo y bueno, que le gustaría tener un trabajo así. Y bueno, pues su sueño se cumplió. Años después, pues los Beatles llegaron a estar también en las pantallas grandes, en las salas de cine. Y bueno, pues en 1964 ya los Beatles habían conquistado América, antes ya habían conquistado Europa, ya tiempo atrás habían conquistado Reino Unido. Y bueno, el paso obligado o que seguía era pues llegar al cine, ya que de este modo pues iban a llegar a un mayor público, ya que pues en ese tiempo pues la forma de llegar al público era o por el radio o obviamente a través de los discos y a través de conciertos. Pues no se tenía la tecnología que se tiene ahora. Y bueno, pues la primera película de los Beatles fue por allá entre el año 1964, en la segunda mitad de ese año. Y bueno, esta se tituló A Hard Day's Night, que se puede traducir como La noche de un día difícil, aunque en otros países y bueno, últimamente han traducido el título como Anochecer de un día agitado. Y bueno, el título de esta canción y de la película y también del disco, el tercer disco del Cuarteto de Liverpool, nació de una frase que acuñó Ringo en su forma de hablar, que fue un tanto se puede decir que gramaticalmente fue incorrecto. Lo estaban entrevistando y él le estaba comentando al entrevistador que bueno, que habían tenido un día duro. Y bueno, viendo a su alrededor, dijo que bueno, ya estaba oscuro, dijo, no, noche. Entonces así nació la frase A Hard Day's Night. Y bueno, esta canción se publicó por allá del 10 de julio de 1964 como un sencillo que precedió al álbum. La cara B de este fue la canción Things We Say Today. Y bueno, podemos decirles que el interpretación vocal por allá de 1965. Y bueno, pues obviamente por allá de julio del 64 llegó al primer lugar de las listas. Estamos de vuelta. Les comentaba, esta es una composición completa de John Lennon, pero ahí hay una parte intermedia donde que la canta Paul. La razón de que cantara esta parte, como comentó Lennon en alguna ocasión, dijo que pues el tono le quedaba muy alto, por eso se la dejó a Paul, pero la canción es completamente suya. Y bueno, pues vamos a saludar a los amigos que siguen aquí en esta transmisión, aquí a través de Arsenic Music Radio, que están acompañándonos aquí en la sala del chat. Pues tenemos al DJ Oscar, a Arce, a Bichito, a Georgie, al DJ Tribunero, a Tormenta, a Beto y a 5 invitados, que bueno, pues les agradecemos que continúen con nosotros, al igual que a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, ahora vámonos con algo de por allá de 1967, cuando se decidió que tras el LP del Sargento Pimienta, realizar una nueva película, la cual le llevó el título que bueno, en el cual está inspirado en parte el título de este programa, Magical Mystery Tour, el cual pues se intentó que fuera las aventuras de unos turistas que tomaban un autobús y bueno, se iban de paseo a la playa. Pero bueno, pues realmente no había un guión, sino que iban filmando lo que se les iba ocurriendo prácticamente. Entonces, por ejemplo, está esa anécdota de Lennon, que llegó un día y pues les dijo a los demás que había tenido un sueño en donde, bueno, la actriz que interpreta el papel de la tía de Ringo, que bueno, era una actriz pues frondosa, gordita, tuvo el sueño de que pues le estaba paleando espagueti en su mesa, y entonces pues decidieron filmar esta escena, y así muchas escenas que como se les iba ocurriendo las iban filmando. Y bueno, esta película pues se puede decir que fue el primer gran revés que tuvieron los Beatles. Fueron muy criticados. Esta se emitió por primera vez por televisión por allá de diciembre del 67, y bueno, se transmitió en blanco y negro, y probablemente fue una de las razones por las que no tuvo éxito, ya que pues es una película muy colorida, entonces pues el blanco y negro pues no le hizo justicia. Sin embargo, por ahí gente de cine como Steven Spielberg ha dicho que en la escuela de arte pues estudiaban esta película como un ejemplo de una película de arte. Pero bueno, siguiendo la temática de este programa, esta canción pues se grabó a lo largo de la segunda mitad del año de 1967. Específicamente se grabó por allá de abril de ese año, por allá del 25, después de que terminaron las sesiones del LP Sgt. Pepper's. Y bueno, se realizaron las grabaciones el 25 y se fueron agregando algunos instrumentos como el bajo y doblajes de voces el 26 y 27 de ese mismo mes. Y bueno, algunos otros instrumentos se agregaron posteriormente. Y bueno, pues se puede decir que esta canción pues es una colaboración de los cuatro Beatles, aunque aparece solo firmada como de Lennon y McCartney, aunque principalmente pues es de Paul. Entonces pues posteriormente pues salió en forma de doble EP, es decir, dos discos de larga duración que contenían cuatro canciones cada disco. Posteriormente pues se editó un LP anexando otras canciones que originalmente no estaban incluidas en este disco. Y bueno, pues vámonos a escuchar esto, a ver qué les parece. Y que bueno, es la entrada de este programa, pero bueno, vamos a escucharla completa, a ver qué les parece. Regresamos enseguida y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Roll up the mystery tour. y regresamos después de haber escuchado esto que fue Magical Mystery Tour, viaje mágico misterioso, que como les comenté, bueno, pues el título de este programa está inspirado en parte pues en esta canción. Y bueno, pues esperemos estén disfrutando este programa. Y bueno, si no han tenido la oportunidad de ver esta película Magical Mystery Tour, bueno, pues los invitamos a que la vean. No es tan, como les diré, es un poco difícil de entender, porque realmente pues no lleva un gran argumento, pero sin embargo pues vale la pena por los números musicales que podemos ver en esta película. Y bueno, les quiero recordar que este programa se transmite a través de Ascending Music Radio, cuya señal se origina allá en San José de Costa Rica. Y bueno, la dirección electrónica de Arsenic Music Radio es arsenicmusicradiochat.blogspot.com. Y bueno, desde esta desde la página pueden descargar la aplicación y bueno, pues para que la puedan instalar en sus dispositivos móviles Android. Y bueno, pues ahí tengan pues la comodidad de disfrutar la programación de Arsenic Music Radio las 24 horas del día. Y bueno, pues esperemos estén disfrutando este programa. Y pues vamos a continuar con más música. Y bueno, les recuerdo que este programa se emite desde Cuautla, Morelos, México, el cual, bueno, pues está en el centro del país. Y bueno, desde aquí se difunde hacia pues todos los lugares donde llega la señal de Arsenic Music Radio. Y bueno, ahora vámonos con otra canción. Esta lleva por título Come and Get It. Esta es una composición de Paul McCartney, la cual les entregó por allá del 24 de julio de 1969 al grupo Badfinger para que la grabaran como su siguiente sencillo. Ellos se puede decir que fueron un descubrimiento de los Beatles. Fueron uno de los primeros grupos que reclutaron para su naciente compañía discográfica Apple Records. Y bueno, hace unas semanas por ahí en alguna emisión que no recuerdo en cuál, pusieron una canción de ellos y por ahí dejé un comentario de que pues que eran una gran banda, pero pues que tuvieron un final bastante triste. Y bueno, pues tienen canciones muy buenas, pero bueno, pues su historia sí es bastante triste, terminó de una manera no muy buena, pero bueno, creo que eso merece un programa especial. Valdría la pena retomar la historia de este grupo y compartírselas. Pero bueno, esta canción, aparte de haber sido un sencillo que bueno fue bastante exitoso para ellos, aparece al principio de una película cuando están los créditos iniciales, y si mal no recuerdo también están en los créditos finales de una película que lleva por título The Magic Christian, que bueno, se puede traducir como El Cristiano Mágico. No recuerdo cómo se tituló acá en México, pero allá en España la titularon como Si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo trabajando. Bueno, es una comedia la cual, bueno, un millonario se dedica pues a gastarle bromas a la gente y a cambio de darles dinero. Y bueno, el protagonista es el genial comediante inglés Peter Sellers. Y bueno, por ahí actúa Ringo Starr en esta película, interpretando el papel de su protegido. Pues es una película bastante entretenida, divertida. Si tienen la oportunidad de verla, pues es recomendable totalmente. Y bueno, podemos decirles que este sencillo, esta canción de Come and Get It, pues llegó hasta el número 7 en Estados Unidos, y en el Reino Unido llegó hasta el número 4. Y bueno, por ahí hay un demo de esta canción con el cuarteto de Liverpool, con los Beatles, el cual, bueno, realizaron para mostrársela al grupo de Badfinger. Un demo es una grabación donde el compositor le muestra a quienes lo van a grabar o a quienes lo van a acompañar cómo es la canción, cómo tiene la idea de qué es la canción. En el caso de los Beatles, por ejemplo, como no sabían escribir música, pues era la forma en la que podían compartir la idea de la canción, y de este modo se grababa. Y bueno, pues vámonos a escuchar esta canción, Come and Get It, con el grupo Badfinger, que reitero es una de las bandas con mayor calidad que surgieron a finales de los 60s allá en el Reino Unido. Entonces vámonos con esto, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. It. Y estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esta gran canción? Me parece que es una, pues realmente es una de las mejores grabaciones de Badfinger. Y bueno, pues aunque tuvieron varios discos exitosos, esta se puede decir que es una de sus mejores grabaciones. Y bueno, queremos saludar a los amigos que están aquí siguiendo esta transmisión. Bueno, tenemos audiencia de Argentina, de México, de Uruguay, de Costa Rica, de Perú, de España y de los Estados Unidos. Pues esperemos estén disfrutando este programa y pues que sigan con nosotros el resto del programa. En este momento son las 10:34 de la noche aquí en México. Así que todavía nos queda bastante programa, así que los invitamos a continuar con nosotros. Y ahora vámonos con algo extraído de la película Yellow Submarine, el submarino amarillo, que fue una película de dibujos animados que bueno se lanzó por allá de 1968. Pero bueno, realmente el único aporte que los Beatles hicieron en esta película fue pues hacer una aparición al final de la misma en carne y hueso. Pero y también bueno, en el caso del disco de la película, lo único que se hizo ahí fue que reciclaron canciones de discos anteriores. Y el único aporte innovador de los Beatles para este fueron dos canciones. Una de George Harrison, que lleva por título It's All Too Much. Y la otra pues es la que vamos a escuchar, que lleva el título de Hey Bulldog. La cual, bueno, se grabó durante la filmación del videoclip promocional de Lady Madonna. Por ahí hay, posteriormente años después se volvió a usar las imágenes de este videoclip para hacer el videoclip de Hey Bulldog, que de hecho las escenas de este video de Lady Madonna realmente corresponden a Hey Bulldog. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, pues está muy bien hecho. De hecho, hace unas semanas compartí este video ahí en la página de Facebook de Arsenic Music Radio. Y bueno, pues este disco Yellow Submarine, con la música de la película, se lanzó por allá del 13 de enero de 1969. Allá en los Estados Unidos, y 4 días después en el Reino Unido. Y bueno, pues este disco contiene 2 caras. En el lado A, pues las canciones de las cuales hacemos mención, y en el lado B la música instrumental que aparece en la película, la cual estuvo a cargo del productor de los Beatles, George Martin. Entonces vamos a escuchar este gran tema, Hey Bulldog. Esperemos lo disfruten. Realmente es uno de mis favoritos. Así que si gustan, pueden bailar. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Oh, Estás escuchando, escuchando. Arsenic Music Radio Chat. Tu mejor opción. ¿Qué les pareció esta canción Hey Bulldog? Muy movidita. La verdad es de, como les comentaba, pues es de mis favoritas. Y bueno, por acá estamos escuchando de fondo algo del disco Help, pero la versión de la película. Por eso esa introducción como tipo James Bond. Y bueno, pues qué bueno que estén disfrutando este programa. Y bueno, ahora nos vamos a ir con nuestra sección de la BBC y vamos a escuchar una canción que aparece tanto en el LP como en la película A Hard Day's Night, en la cual lleva por título Can't Buy Me Love, No Puedes Comprar Amor, ese sería su título. Bueno, esta versión que vamos a escuchar se grabó en vivo en el programa From Us to You, por allá del 28 de febrero de 1964, y se transmitió hasta el 30 de marzo de ese mismo año. Y bueno, en alguna ocasión por allá de 1966 le preguntaron a McCartney el significado de la canción, y él, bueno, comentó que bueno, uno puede establecer cualquier interpretación sobre cualquier cosa, pero cuando alguien sugiere que Can't Buy Me Love trata sobre prostitución, acaba trazando una línea. Y bueno, continúa diciendo Paul que la idea detrás de ello era que todas esas posiciones materiales están muy bien, pero a la hora de la verdad no pueden comprarnos lo que realmente queremos. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere Can't Buy Me Love. Y bueno, esto, la versión del LP fue grabada por allá del 29 de enero. Esto fue grabado por allá en París, mientras los Beatles se encontraban dando una serie de conciertos allá en los estudios de EMI en París. Esto fue grabado, los conciertos tuvieron lugar por allá de marzo de 1964. Entonces, pues vamos a escuchar esta versión en la BBC, a ver qué les parece. Y bueno, ahí en la película A Hard Day's Night se escucha esta canción en esa escena que puede considerarse emblemática, donde están corriendo y saltando en el campo. Es ahí donde se escucha esta canción. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Seguramente pues ya la han escuchado, es una canción muy popular, de las más exitosas del cuarteto de Liverpool. Y bueno, vamos a regresar enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. We'll be right back. De vuelta después de haber escuchado Can't Buy Me Love, no puedes comprar amor. Y bueno, ahora nos vamos a ir después de saludar a los amigos que siguen está en sintonía aquí con nosotros en Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Esperemos les esté agradando el programa y continúen con nosotros el resto del mismo. Bueno, ahora toca el turno de irnos con nuestra sección, el cover de la semana. Y bueno, en esta ocasión, ya que hace una semana mencionábamos la película Yo Soy Sam, bueno, vamos a escuchar una canción del soundtrack de esta película, la cual es 100% recomendable. Es una película de por allá del 2001. Y bueno, esta narra la historia de un hombre adulto con discapacidad mental, síndrome de Down, el cual, bueno, cría a su hija de 6 años, 5 años, que lleva el nombre de Lucy. Y bueno, a lo largo de la película, pues, se enfrenta a diversas dificultades para mantener la patria potestad sobre su hija. Y bueno, pues en esta película hay muchas referencias al cuarteto de Liverpool, ya que pues en la historia Sam pues es fanático de los Beatles. Y bueno, pues el soundtrack pues es muy recomendable. Y de hecho, originalmente el director pensaba incluir las versiones de los Beatles, sin embargo, por cuestiones de derecho, pues no se pudieron incluir. Pero encargó que se realizaran versiones de sus canciones lo más apegada posibles a las versiones originales y con la misma duración. Y bueno, entonces lo que vamos a escuchar lleva por título Two of Us, que bueno, en buen español se traduce como Dos de Nosotros o Nosotros Dos. Esta es una canción de Paul McCartney que habla sobre su relación con Linda McCartney, su primera esposa. Bueno, esta aparece tanto en el LP como en la película Let It Be. Mucha gente la relaciona a la relación entre Paul y John, pero realmente es sobre él y su esposa. Y bueno, vamos a escucharla en esta ocasión con una cantante que se llama Aimee Mann, que bueno, está acompañada por Michael Penn. es una muy buena versión. De hecho, todo el disco, el soundtrack es muy bueno, muy recomendable, al igual que la película. Y pues vamos a escucharla, esperemos la disfruten. Y bueno, si tienen oportunidad, si es que no han visto Yo Soy Sam, pues muy recomendable. Y bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece en lo que es nuestro cover de la semana, y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Dos de Nosotros o Nosotros Dos. Y bueno, pues seguimos saludando a los amigos que están haciendo esta transmisión aquí a través de Arsenic Music Radio, desde la página y a través de la aplicación. Pues les agradecemos que continúen con nosotros y queremos comentarles que Bueno, la intención de este programa es que, si bien está dirigido hacia un cierto público que tiene conocimiento de la música del Cuarteto de Liverpool, pues no solo está dirigido a ellos, sino también a las personas que gustan de la buena música y que pues están conociendo la música de los Beatles a través de Scenic Music Radio y a través de Magical Mystery Show. Así que los invitamos a que sigan esta emisión y bueno, pues que nos den una oportunidad y bueno, nos permitan compartir nuestra visión de la Beatlemanía y compartir música muy interesante y agradable que no es muy común escuchar en la radio comercial. Así que lo esperamos todos los sábados a las 10 de la noche. Y bueno, por esta única ocasión, pues estamos siendo transmitidos en viernes, pero nuestro horario es los sábados a las 10 de la noche. Y si, bueno, si perdieron la emisión, ya sea por el horario o por sus distintas actividades, pues les recordamos que en la página de Facebook Magical Mystery Show, así tal cual, pueden escuchar o descargar los programas, cada programa transmitido. Así que bueno, los invitamos a visitar la página y a seguir esta emisión. Y bueno, ahora vámonos con algo de la película y del LP Help. Esta es una composición de George Harrison que lleva por título I Need You, la cual se grabó por allá del, bueno, se lanzó por allá del 23 de agosto de 1965, siendo grabada por allá del 15 y 16 de febrero de ese mismo año. Esta es una canción muy simple, un tanto melancólica, y pues la letra se refiere al enamoramiento, quizá no correspondido, de una persona hacia otra. Bueno, esta canción, donde bueno, Harrison lleva la voz principal, pues se puede decir que tiene una letra confesional y bueno, está relacionada con su pareja sentimental de aquel entonces y que posteriormente fue su esposa, la modelo y actriz Patti Boyd, a quien por cierto conoció durante la filmación de la película A Hard Day's Night. Entonces bueno, vamos a escucharla, esperemos sea de su agrado y regresamos en unos momentos. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I need you, love you all the time and never leave you. Please come on back to me, I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. Was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, and feeling like this, I just can't go on anymore. Remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see. Just just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Con The Beatles and the Magical Mystery Show, llénate de recuerdos. Bueno, pues mientras escuchamos de fondo esto que se llama Flying de la película Magical Mystery Show, esperemos que se estén llenando de recuerdos con todas estas canciones que estamos poniendo para ustedes. Y bueno, pues esperemos sigan disfrutando el programa. Y bueno, si tienen algún comentario, crítica, sugerencia, todo aquello que ayude a mejorar este programa, pues todo es bienvenido, tanto aquí en la sala de chat de Arsenic Music Radio como en nuestra página de Facebook Magical Mystery Show, así tal cual. Bueno, todo es bienvenido y bueno, todo lo que sea para mejorar este programa, pues todo recibido. Y bueno, ahora toca el turno de nuestra sección, el invitado de la semana. Y bueno, en esta ocasión es el señor Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, que bueno, él tenía gran amistad con los Beatles, principalmente con George Harrison. Pero bueno, también fue una gran influencia para el cuarteto de Liverpool. Y bueno, él por allá de 1973 participó en una película que se llamó Pat Garrett and Billy the Kid, que bueno, originalmente bueno fue invitado a componer una canción para la película, que bueno, esta es un western, una película de vaqueros. Y bueno, él presentó por ahí una canción que bueno, al director pues le gustó mucho y bueno, lo invitó a participar en la película como actor. Y bueno, pues aceptó, y de hecho esta película que se realizó por allá de noviembre de 1972 fue filmada en Durango, en México. Y bueno, pues es una muestra interesante del cine western que se realizaba ahí a principios de los 70s. Y bueno, la canción que vamos a ponerles es una de sus canciones clásicas, una de las más exitosas y reconocidas de toda su carrera, la cual lleva por título Knocking on Heaven's Door, algo así como tocando a las puertas del cielo. Y que bueno, podemos comentarles que es una de las canciones más versionadas de Dylan. Entre los esta canción pues fue votada como la número 190 de toda la industria de la música. Y bueno, dentro de los que han versionado esta canción podemos mencionar a Roger Waters, Bon Jovi, U2, Grateful Dead, Avril Lavigne, Eric Clapton, Luis Eduardo Auté, entre otros. Y bueno, esta se grabó por allá del 14 de septiembre de 1973, lanzándose como sencillo para posteriormente integrarlo en la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid. Personalmente no he visto esta película, pero pues tengo la curiosidad y el interés de verla. Espero pronto tener el espacio para verla. Igualmente los invito a que, si tienen la oportunidad de verla, les invito a que lo hagan. Entonces vámonos con esto, que no necesita mayor presentación. Esto se llama Knocking on Heaven's Door. Él es el señor Bob Dylan y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Regresamos después de haber escuchado al gran Bob Dylan. Bueno, y aprovechamos para saludar a Pau, que se integró aquí a la sala del chat. Espero te guste el programa y te quedes el resto del programa acá con nosotros. Y bueno, escuchar a Dylan, que es uno de mis músicos favoritos. Bueno, me hace recordar cuando tuve la oportunidad de verlo en concierto por allá del año 2008, allá en la Ciudad de México. Una pues experiencia memorable, y bueno, un show muy recomendable si llegan a tener la oportunidad de verlo. Claro, una vez que termine esta pandemia, pues es muy recomendable. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con algo de George Harrison como solista. Esta canción lleva por título Shear Down, que se puede traducir como totalmente deprimido o demasiado eufórico. Esta es una composición de por allá de 1989, la cual se incluyó en la película Arma Mortal 2, aquella serie de películas tan populares allá en los años 80 y 90 de Mel Gibson. En este caso fue en la segunda parte donde aparece esta canción. Específicamente aparece al final, cuando están los créditos finales. Esta, bueno, fue coescrita junto con Tom Petty. Y bueno, esta tuvo lugar allá por allá del 27 de noviembre de 1989 en Reino Unido, que fue cuando se lanzó como un sencillo. Y en Estados Unidos fue por allá del 24 de agosto de ese mismo año. Bueno, el título se le atribuye a su esposa Olivia, ya que según Petty solía escucharla decir "OK, Shear Down, Big Fellow", que bueno, esto se puede traducir como "De acuerdo, desanímate, grandulón". Esto se lo decía pues cuando Harrison pues estaba demasiado eufórico. Y bueno, durante las sesiones del LP Cloud Nine allá en 1987, pues grabó varias pistas de esta canción, y terminando la canción con ayuda de Tom Petty. Sin embargo, pues no pensó en publicarla, e incluso se la ofreció a su amigo Eric Clapton para que le incluyera en su siguiente álbum, y él decidió usarla, pero ya que iba a aparecer en la música de la película Arma Mortal 2, pues decidió incluirla, pero le pidió a Harrison que pues grabara una versión para incluirla. Y bueno, Harrison la grabó, y fue así como llegó a aparecer en esta película. Posteriormente se lanzó como sencillo, y en la primera edición del soundtrack de esta película Arma Mortal 2, y posteriormente pues no era posible conseguir esta canción hasta que se publicó la recopilación Best of Dark Horse 1976-1989. Ahí fue donde se incluyó. Y actualmente en la compilación Let It Roar Songs by George Harrison, ahí es donde actualmente podemos encontrar esta canción. Y bueno, pues este sencillo llegó a ocupar el lugar número 7 en la lista estadounidense Mainstream Rock Tracks, y el número 53 en las listas canadienses Canadian Singles Chart. Y bueno, lo que vamos a escuchar pues es una versión en vivo en concierto de su gira por Japón de 1991, acompañado por la banda de Eric Clapton. Se me hace una versión muy buena, muy bien lograda en concierto, así que los invitamos a escucharla y a disfrutarla, a ver qué les parece. Y bueno, pues esperamos sus comentarios, y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. ¿Qué les pareció esta gran versión de George Harrison de Sheardown? Excelente, ¿no creen? Y bueno, pues seguimos saludando a los amigos que están siguiendo esta transmisión aquí a través de Arsenic Music Radio, cuya señal se origina en San José de Costa Rica. Y bueno, este programa llega a ustedes desde Cuautla, Morelos, aquí en México. Y ahora, bueno, también aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen aquí en México, en especial en Morelos. Y bueno, pues esperemos que también estén disfrutando del programa. Y ahora nos vamos a ir con algo de John Lennon como solista. Esta canción lleva por título Beautiful Boy, Niño Bonito, la cual, bueno, pues está dedicada a su hijo Sean, el que tuvo con Yoko, su segundo hijo. Bueno, esta canción, bueno, habla sobre John reconfortándolo de lo que, bueno, se presume es una pesadilla. Posteriormente, bueno, describe el amor que siente y la alegría que le dio al nacer. De hecho, como deben de saber ustedes, cuando supo que Yoko estaba embarazada, pues decidió dejar su carrera musical, en lo que se le llamó la conspiración del silencio, porque decidió retirarse para dedicarse a criar a su hijo. Se volvió un amo de casa, por así decirlo, y se pasó, bueno, pasaba todo el tiempo con él, cuidándolo, alimentándolo, etcétera. Y bueno, de este modo, pues intentó ser con él el padre que no pudo ser con su primer hijo, Julian. Y bueno, pues ya de ahí, bueno, se generó, pues, que le compusiera esta canción. Y bueno, esta canción viene a colación porque, aparte de ser una canción muy popular y muy versionada y de haber aparecido en muchas películas, particularmente en esta ocasión nos referimos a una película que lleva por título Mr. Holland's Opus. Esta es una película estadounidense de 1995. Acá en México se tituló Triunfo a la Vida y solía ponerse en las escuelas. De hecho, yo la vi por primera vez en el bachillerato. Nos la ponían para hacer un ensayo sobre ella como un ejemplo de vida. Esta trata sobre un músico que por diversas circunstancias tiene que dedicarse a la enseñanza en una preparatoria, en una escuela, dando clases de música, precisamente algo que él tomaba como algo transitorio, no permanente, pero bueno, termina siendo permanente. Y bueno, el sueño de él era componer una pieza orquestal, una sinfonía, pero no puede hacerlo hasta, pues, en la parte final de la película, con todos los alumnos que tuvo, que bueno, le dieron ese regalo. Y bueno, está la parte donde entra esa canción Beautiful Boy. Hay una escena donde su hijo que es sordo, se siente relegado por él, y de hecho él lo relega porque no sabe cómo enfrentar la situación de que su hijo es sordo, cuando él, bueno, soñaba con transmitirle su gusto por la música a su hijo. Pero bueno, después de que se da cuenta de que está actuando mal, por ahí, en un festival de su escuela, él le canta, tanto en voz como en señas, esta canción Beautiful Boy. Y bueno, esta es una de las escenas más emotivas de la película, y si tienen oportunidad de verla, es muy muy muy muy recomendable. Y bueno, aprovechando, pues aquí estamos proponiendo varias películas de las que hemos mencionado para la gerencia de Arsenic Music Radio, para que, bueno, ojalá las puedan programar en algún momento para que todos podamos disfrutarlas. Ya sea, si no las han visto, pues disfrutarlas por primera vez, o si ya las vimos, pues volverlas a disfrutar. Ojalá tomen en cuenta mi sugerencia. Y bueno, por lo pronto nos vamos a ir con esto de John Lennon, que bueno, apareció originalmente en el LP Double Fantasy de 1980. Sin embargo, esta es una toma alterna, específicamente, bueno, no tengo el dato que toma es, pero bueno, esto salió publicado por allá de noviembre de 1998 en el box set de Lennon Anthology, la antología de John Lennon. Ahí salió publicada esta versión. A ver qué les parece, se me hace una versión interesante. Esperemos sea de su agrado y la disfruten. Así que vámonos con esto que lleva por título Beautiful Boy. Es John Lennon de 1980. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Two, three, four. darling boy. Y volvemos después de haber escuchado esto que fue Beautiful Boy, que bueno, es una gran canción. Y bueno, pues les agradecemos que sigan aquí en la sintonía de Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Y bueno, en este momento son las 11 de la noche con 33 minutos, hora central de México. Y bueno, esperemos continúen con nosotros en lo que queda de la emisión. Todavía hay tiempo para las tres últimas canciones, pero queremos recordarles que Arsenic Music Radio tiene programación las 24 horas del día, donde bueno, hay música y programación para todos los gustos, así que los invitamos a que sintonicen de lunes a viernes y también los fines de semana. Hay programación muy variada y muy entretenida, amena e interesante para todos los gustos. Bueno, pues ahora toca el turno de hablar de otra película western de vaqueros. Esta lleva por título Blind Man. Acá en México se tituló como El Justiciero Ciego. Es una película italiana donde participa Ringo Starr como un curioso malvado pistolero mexicano. Muy curioso, pues usualmente los mexicanos pues no tenemos los ojos claros. Bueno, esta sigue la tradición de esos westerns que se hicieron a principios de los 70s. Pero es un tanto, como les diré, un tanto rara esta película, porque narra las peripecias de un pistolero que es invidente y que trata por todos los medios de recuperar a 50 mujeres que había comprado con el fin de conducirlas a una explotación minera en Texas y que les son arrebatadas en un momento dado. Y bueno, le son arrebatadas para venderlas a un ejército mexicano. Y bueno, pues sobre esta trama gira la película. Esta es de por allá del año de 1971. Para esta película Ringo Starr grabó una canción que se llama así precisamente, Blind Man, con ayuda de Klaus Bormann, y esto lo grabó por allá del 18 y 19 de agosto de 1971, con ayuda de, como les decía, de Klaus Bormann y de con ayuda del guitarrista de Badfinger, Peter Ham. Sin embargo, por alguna razón, el productor y director de la película decidió no incluir esta canción en la película ni en el soundtrack. Y bueno, la verdad, pues considero que fue un error, porque es una muy buena canción, la cual, bueno, Ringo la lanzó como cara B de su sencillo Back of Boogaloo de 1972. Esto fue lanzado por allá del 20 de marzo de 1972. Y bueno, fue un gran éxito para Ringo este sencillo. Y bueno, aunque no aparece en esta película, pues originalmente estaba pensada para aparecer. Así que bueno, pues les parece si vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y bueno, les recuerdo que parte de la finalidad de este programa pues es compartir música y canciones que no necesariamente son comerciales o números uno o éxitos. Es sino bueno, es canciones que bueno, no son tan escuchadas en la radio convencional, y que bueno, un poco para acrecentar el acervo musical relativo al cuarteto de Liverpool. Entonces, bueno, pues esta canción se puede considerar que entra dentro de este grupo, así que vamos a escucharla. Esto es Blindman, de Ringo Starr, de 1972. Vamos a disfrutarla y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. En tu laptop o en el auto, estés donde estés, sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. I don't care if spend my dough, not gonna be won't have so gonna rock it. Estamos escuchando aquí de fondo este jam de los Beatles de por allá de 1969, que apareció ahí en la película Let It Be de 1970. Y bueno, a ver, coméntenos qué les pareció esta canción de Ringo, quizás no muy conocida, pero se me hace muy interesante, y que bueno, debió haber aparecido en esa película de la que hablamos, Blindman. Y bueno, pues saludamos a los amigos que continúan aquí en la sala del chat. Arce, Bichito, y por ahí hay dos invitados que bueno, aunque no han comentado aquí en la sala de chat, pues están ahí presentes escuchando esta emisión. Esperemos continúen con nosotros hasta el final, que ya estamos muy cerca de llegar al final del programa. Pero bueno, pues ahora vamos a escuchar a Paul McCartney. Vamos a escuchar la canción Live and Let Die, Vive y Deja Morir, que le dio título a la película de James Bond del 007 de 1973, que así se llama, Live and Let Die, Vive y Deja Morir. Esta canción pues se llegó a ubicar en la novena posición del hit parade allá en el Reino Unido, y llegó hasta el segundo lugar en el Billboard. Bueno, esta se grabó por allá de octubre de 1972 y se lanzó el primero de junio de ese mismo año del 73 allá en el Reino Unido, y el 18 de junio en Estados Unidos. Bueno, pues probablemente hayan visto esta película por televisión, por lo menos aquí en México comúnmente se llega a transmitir. Es una buena película. Fue la primera que el actor Roger Moore realizó protagonizando al 007, ya que el anterior protagonista, el actor es Sean Connery, pues decidió ya no seguir protagonizando estas películas. Entonces, bueno, esta fue la primera que Roger Moore realizó. Y bueno, pues es una muy buena película, muy entretenida. Si tienen la oportunidad, considero que es de las mejores de toda esta serie de películas del 007. Bueno, pues muy recomendable. Y bueno, pues sobre la canción, bueno, es una de las más emblemáticas y representativas de la carrera solista de Paul McCartney. Desde que la grabó, esta canción no ha salido del set list de McCartney de sus conciertos. Hasta la fecha actual la sigue interpretando. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Es una canción que no necesita más presentación. Espero la disfruten. Escucharla pues me hace recordar las veces que he visto a McCartney en concierto, y cuando la interpreta aparecen todos esos fuegos artificiales. Bueno, pues vamos a escucharla, y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change. rivers thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Bueno, regresamos y lo que escuchamos obviamente no fue Live and Let Die, sino fue Across the Universe, a través del universo, una canción que aparece en la película Let It Be, pero que fue grabada desde 1968. Y bueno, esta versión que aparece en el en la compilación Past Masters apareció originalmente en un disco benéfico que fue el primero de su tipo en apoyo a la ecología, que se llamó No One's Gonna Change Our World, de 1969. Y bueno, aunque se grabó desde 1968 y posiblemente en 1969, pues bueno, se le agregaron ahí algunos efectos y se hicieron ediciones que bueno, no dejaron satisfecho a Lennon completamente, hasta bueno, que apareció ahí en Let It Be, que bueno, ahí en la película hay un pequeño ensayo que aparece ahí en esta película. Sin embargo, pues no apareció una versión completa, pero bueno, en el disco pues sí aparece completa. Y bueno, como se ha dicho, esta canción es una de las más poéticas de Lennon, que incluso bueno, se puede disfrutar sin necesidad de la música. Y bueno, personalmente pues no puedo decir así, es mi canción favorita de los Beatles. Bueno, pero tuvimos ahí un pequeño error de dedo, pero ahora sí vamos a escuchar Live and Let Die con Sir Paul McCartney, así que esperemos la disfruten. Y bueno, pues les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, reitero un saludo para Bichito, Arce y los invitados que siguen la transmisión. Y bueno, pues casi estamos llegando al final, pero aún hay tiempo para más música. Así que vámonos con esto y regresamos. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Regresamos después de haber escuchado esto que fue Vive y Deja Morir, de la película del mismo nombre, del 007. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa, pero bueno, hay tiempo para una canción más. Está bueno, por allá de 1982 se publicó un compilado titulado Real Music, algo así como carrete de música, que bueno, aquí se compilaban canciones que habían aparecido en las distintas películas del Cuarteto de Liverpool. Esto se publicó por allá del 22 de marzo de ese año 82 en los Estados Unidos, y al día siguiente se publicó en el Reino Unido. Y bueno, acompañando este lanzamiento se publicó un sencillo que contenía un medley, el cual, que es precisamente con el que vamos a cerrar este programa, que se titula The Beatles Movie Medley, que es un mix, un medley con varias canciones que aparecen en las películas de los Beatles. Y bueno, pues este sencillo llegó al número 2 en el Billboard y al 10 en las listas británicas de 1982. Y bueno, este sencillo se publicó el 15 de marzo en los Estados Unidos y el 24 de mayo de ese 82 en el Reino Unido. Y bueno, pues queremos agradecer su presencia en esta emisión del viernes 26 de marzo aquí a través de Arsenic Music Radio. Les recuerdo que este programa se transmite todos los sábados a las 10 de la noche, aunque bueno, por esta única ocasión se transmitió en viernes. Bueno, les deseamos que pasen un fin de semana y bueno, pues que se hagan, esperemos se hagan acompañar de la música de y la programación de Arsenic Music Radio. Hay música muy variada, programación muy entretenida, como les menciono, como les he mencionado, las 24 horas del día, incluso el fin de semana. Así que pues los invito a que no se pierdan las distintas emisiones, toda la programación que tenemos las 24 horas y bueno, también a lo largo de la semana hay muy buena programación. Y bueno, pues les agradezco su presencia. Y bueno, si los altos mandos de Arsenic Music Radio no deciden otra cosa, pues nos escuchamos dentro de 8 días aquí a través de Arsenic Music Radio. Les recuerdo que tenemos una cita cada sábado. Y bueno, yo soy el Jorge Hux desde México y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show.